Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. A propósito de los mitos y verdades de la protección integral de niños y adolescentes víctimas de trata y de abuso infantil, dio una conferencia el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de la Ciudad de La Plata. Así comenzaba su exposición el doctor Carlos Rosansky en el aula magna de la Universidad Nacional del Comahue. Y como ejemplo muy frecuente, yo lo he visto en todos los juicios casi, no todos juntos, pero sí diseminados, la culpa, la baja autoestima, la depresión, el miedo, la vergüenza, las pesadillas, la claustrofobia, la tentativa de suicidio, la alta dependencia, la prostitución. Todas estas cosas que uno las ve más o menos reiteradas, desde un ángulo inadecuado pueden ser interpretadas de otra manera. Pero si sabemos la vinculación que tiene con el abuso, la vamos a poder poner en el lugar adecuado. Entonces no es lo mismo la vergüenza o las pesadillas o el miedo, que es lo que hace que en última instancia muchas víctimas se confundan, que haya retrocesos y que haya avances en sus relatos. Y ese tipo de trastornos derivados en muchos casos del propio abuso. Y fíjense por qué. Ronald Summit, en el año 1983, que era un investigador del tema, describió y se llamó síndrome de acomodación al abuso, este fenómeno que iba sucediendo con las criaturas víctimas de abusos sostenidos en el tiempo, continuados. Entonces habló de una etapa de secreto, de desprotección, de atrapamiento, de acomodación de la criatura al abuso, de revelación tardía y poco convincente y de retractación. Esto es extraordinariamente importante porque fíjense que desde el punto de vista no solo de Summit, sino de cualquiera que tiene sentido común, si analizamos las características del fenómeno y tenemos en cuenta los trastornos psicológicos que puede sufrir y debe sufrir la víctima por este tipo de abuso, que termine teniendo revelación tardía y poco convincente es el resultado directo de todo eso, y no porque está inventando lo que está pasando. Esto es la diferencia entre blanco y negro. Entonces, cuando uno se agarra de que la revelación es tardía y desconoce esto, primero es porque es un ignorante del derecho, porque tendría que saber perfectamente que ya está definida esta característica de revelación tardía, que no es por azar, que es la revelación tardía es el producto de las propias características del fenómeno, porque se la ha mantenido en silencio durante años. La mayoría de los abusadores, yo lo he visto en los juicios, llevan a las criaturas al colegio y la van a buscar, para que no intercambien con nadie. Por eso hay que hablar con los docentes, por eso hay que hablar con los vecinos, para ver cuál es el ritmo de vida de este abusador, o este posible abusador. Y finalmente la retractación. Yo contaba el caso de cómo se interpretó en el que juzgamos nosotros la retractación. Y la retractación, en un caso concreto y con las pruebas adecuadas y el contexto adecuado, no puede ser otra cosa que la confirmación. Es elemental. Si a la criatura se la deja a merced, no solo del abusador si está libre, no solo del resto de la familia que suele presionar, porque todo esto todavía sigue siendo considerado algo, para mucha gente, algo privado. La presión que va sufriendo la criatura, le sumamos la presión muchas veces del propio sistema de intervención, que la revisan 25 veces, que le hacen contar 30 veces lo que le pasó, de ahí a que se retracte hay esto, porque nosotros la estamos llevando a retractarse. No podemos no reconocerlo, eso es perverso. Dos cosas más muy importantes. Dentro de esas consecuencias psicológicas, los trastornos, yo observé hace mucho tiempo, en los casos que juzgábamos, algunas cosas que me iban llamando la atención y las anotaba. Una de ellas era que las criaturas que venían a juicio, estamos hablando de una época en la cual todavía los chicos iban a los juicios, hoy en muchas provincias todavía los chicos van a los juicios. Estos chicos, las nenas, se sentaban en el juicio, habían sido víctimas de abusos muy serios. El entorno, imagínense cuál era, era una sala de audiencias, tres tipos de traje y corbata, un fiscal de traje y corbata, un defensor, o sea, un entorno de gente desconocida. La criatura se sentaba, los jueces más arriba, ¿sí? Los chiquitos se imaginan, si el adulto tiene que mirar para arriba por el estrado, imagínense la criatura, y desde arriba se le está diciendo dónde te metieron el pito, creyendo que de esa manera suavizamos el impacto sobre la criatura. Y yo notaba en esos casos que muchas criaturas o lloraban, o no lloraban pero le brotaban lágrimas, no se movían, pero le brotaban lágrimas, o sin lágrimas miraban al vacío y no pronunciaban palabra alguna, ¿correcto? Y entonces 10 minutos después el fiscal decía, bueno, así no se puede preguntar nada. Y terminaba la declaración de la criatura, que no había dicho nada. Claro, ahora con todo lo que estamos conversando hoy, si uno lo pone a analizar a la luz de esto, lo enfermo era tener la criatura ahí sentada. Porque a mí, como ya en ese momento yo ya había vivenciado estas cosas, yo decía, bueno, ¿cuánto vamos a esperar? ¿Cuánto tiempo es el que hay que esperar de silencio? Y depende, ¿saben por qué depende? Pues yo descubrí que depende del sadismo del que está esperando. Sin ofender a nadie, pero tiene que ver con el sadismo también. Porque de última, ¿qué le estoy pidiendo? Lo que no me puede dar. Y con todo respeto y salvando la distancia, como que yo siente un perrito y le pregunte algo y me quede esperando. No puede, no es que no quiere. El perrito no habla porque no puede. Acá yo veía más o menos lo mismo. Una cosa fundamental. Yo observé en los juicios que las víctimas de estos delitos muchas veces... Todos nosotros, todos los que estamos aquí, frente a situaciones altamente estresantes, muy traumáticas, accidentes graves, muertes cercanas o cualquier hecho muy traumático, desarrollamos mecanismos de defensa, ¿sí? Los psicólogos lo tienen que tener muy trabajado esto. Todos hacemos eso, mecanismos de defensa para poder absorber lo que nos pasa y seguir adelante. En el caso de las criaturas abusadas, ustedes tienen que, por ejemplo, una nena de 10 años, todas las noches recibe en su cama a su abusador, que es el padre, el padrastro o quien la abuse, se mete en la cama, la viola, y a la mañana la nena se tiene que poner delantal y ir al colegio. Y en muchos casos la misma persona que le unta la tostada es el que se metió en la cama la noche anterior. Esa criatura, para no desintegrarse, para no estallar, necesita desarrollar algún mecanismo de defensa que le permita ponerse el guardapolvo e ir al colegio. Eso es un trastorno disociativo. Es un mecanismo de defensa inicialmente. Yo lo que observé fue que con los años, como esos abusos son continuados, ese mecanismo de defensa, de disociarse, que inicialmente los primeros tiempos se dispara frente a la presencia del abusador en su cama, cuando se va haciendo crónico el abuso, se va disparando frente a otros estímulos distintos, traumáticos. Como por ejemplo entrar a una sala de audiencias después de ser abusada 5 años y que desconocidos le pregunten sobre este tema. ¿Y qué pasa cuando se dispara este mecanismo? Mira al vacío. ¿Y qué hace el sistema? Dice, bueno, entonces no sabemos qué pasó. No podemos condenar a nadie si no sabemos qué pasó. Esto es importante porque es uno de los aspectos que más hay que tener en cuenta para poder tratar de entender, primero, por qué no hay que llevar a los chicos a los juicios, y en segundo lugar, cómo interpretar los silencios, pero de buena fe, siempre de buena fe. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.